Buenas noches a todos, soy Cristina Gómez y estamos una vez más en Lo que esconde la noche. Si les hablo de psicosis o de la teoría del McGuffin, probablemente ya sepan de quién vamos a hablar hoy. Efectivamente, del cineasta británico Alfred Hitchcock. Esta es la melodía con la que el cineasta abría cada uno de los capítulos de Alfred Hitchcock Presenta, su versión más reducida de la comedia, el suspense y el terror que plasmaba en el celuloide. Se decía de Hitchcock que podía convertir un simple texto literario en una obra de arte y que terminaba convenciendo al espectador de que estaba completamente loco. Al igual que lo hizo Cronenberg más tarde, Hitchcock creía en la teoría de que el mal estaba dentro de las personas. Con un gran manejo de la cámara y una terrible audacia, fragmentaba los planos y los estudiaba a fondo para ofrecerle al espectador un verdadero rompecabezas con el que terminar su carácter pasivo ante la pantalla. El hombre que sabía demasiado o 39 escalones fueron algunas de sus primeras películas que rápido conquistaron a David O. Zelnick y permitieron que comenzara a grabar en Hollywood en los años 40. Rebeca o Marnie la ladrona son algunos de sus grandes éxitos que influyeron en el nacimiento de corrientes posteriores como la Nouvelle Vague. Su éxito no se ha convertido en algo efímero, pues recientemente se ha emitido el primer tráiler de Hitchcock, película dirigida por Sacha Gervasi y protagonizada por Anthony Hopkins. El film narra los contratiempos del cineasta durante el rodaje de una de sus películas más aclamadas, Psicosis. All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with a camera, watching. Tendremos que esperar hasta el 23 de noviembre para ver el resultado de esta biopic que cuenta con un selecto elenco de actores entre los que se encuentran Scarlett Johansson, Helen Mirren y otros muchos. Esta noche hacemos un breve repaso a las películas más representativas del genio creador. Con un breve ejercicio de imaginación nos transportamos al año 1958 y recreamos las calles de la ciudad de San Francisco para llegar a la película Vértigo. Un thriller psicológico y probablemente la mejor historia de misterio jamás contada. Una música intrigante e histriónica y espirales de suspense e hipnotismo son los ingredientes con los que el cineasta crea una atmósfera que cabalga entre los sueños y la realidad. Un film que aborda la temática del crimen y la traición de manera soberbia, pero que también deja sitio para el amor. Una idílica historia entre un detective con fobia y a las alturas y una mujer que cabalga entre los muertos. Un desafortunado final para la pareja. Avancemos ahora hasta el año 1960, en el que Hitchcock estrena la que probablemente sea su película más conocida, Psicosis, un clásico del cine de suspense y de terror. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Robert Bloch, que a su vez se inspiró en la historia real de los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie que coleccionaba cadáveres. Todo aquel que haya visto el film de Psicosis sin necesidad de ser un cinéfilo reconocerá desde el primer segundo este momento. Y es que se corresponde con la escena más conocida y representativa de la película, las puñaladas que recibe la protagonista en la ducha. Este es el baño más famoso de la historia del cine, en el que la música de Bernard Herrmann y el sonido de un cuchillo clavándose en una sandía aportan a la narración una expresividad de calidad asombrosa. Para esta película, Hitchcock despliega su extraordinaria imaginación en la realización cinematográfica, relatando una historia de amor, intriga, suspense y horror, a la que no le falta un sentido de humor macabro. Lo que agradaba a Hitchcock de la película Los pájaros era usar animales corrientes que se veían todos los días para desarrollar una historia terrible. El cineasta ironizaba acerca de la relación entre pájaros y humanos, ofreciendo una visión sobre la despreocupación por la naturaleza. Los pájaros no son agresivos. Embellecen el mundo. ¿El género humano es el qué? Tres de pollo asado, con patatas al horno las tres. Enjaulados, maltratados, devorados. Nadie prestaba más que una atención frívola a los pájaros hasta que decidieron vengarse y ensordecer al público con sus indiscriminados y violentos ataques. Pues como decía el director, la venganza es algo dulce que no engorda. En el film Con la muerte en los talones, el cineasta hacía referencia al destino inevitable y las casualidades que determinan el futuro o el porvenir de una persona. En ella, un Cary Grant en la piel de Roger es confundido con un agente del gobierno. Quizás el hecho de que ustedes estén escuchando este programa podría ser determinante en lo que les ocurrirá mañana. Esperemos que nuestros caminos se crucen en la próxima emisión. Buenas noches y buena suerte.